poblada os presenta Mi Blog, un espacio dedicado a la música. De momento solo he publicado una entrada en la que he dejado un enlace web a una canción de una de mis grupos favoritos, Stop, así que si queréis la podéis escuchar. También he creado algunas categorías para clasificar la música que vaya añadiendo. El motivo de haber creado un blog sobre música es porque es algo que me encanta y me gustaría compartir mi música con mi grupo favorito y con los temas que podéis escuchar. Personalmente me gusta mucho el tipo de música diferente, pero también hay otros que no, como el reggaetón, aunque eso no quiere decir que no me guste alguna canción. Algunos de mis grupos favoritos son Guns N' Roses, Mi Estopa, como ya he dicho, The Hot Chili Peppers o Perez. Como veis, un poco variado, ya lo iréis comprobando cuando vayáis actualizando el blog. Mi idea para el blog es ir dejando nuevos temas para que los podáis escuchar, información sobre artistas, próximos conciertos, videos musicales, etc. Y bueno, para finalizar, decir que la musiquilla esta que se escucha de fondo es un tema de Jimmy Formoso que se llama Full, Don't Listen to a Word Say. Y bueno, esto es todo por hoy. El próximo día, más y mejor. Gracias.